Te invitamos a sintonizar todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, Biblioteca Viva. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Tu espacio radial de la lectura. Muy buenas tardes lluviosas, aquí estamos con su, como de costumbre, los miércoles a las 3 de la tarde y 3 minutos con... 20 segundos. Ah, 21, ya ha pasado. Y estamos escuchando aquí a la voz de nuestra querida productora, Jeanne Paz, porque Vladimir Quintana está buscando su bolsa que le tocó en la tarde. Así que, bueno, vamos bien por él, la gloria lo acompañe. Y así estamos. Pero aquí en sus micrófonos, aquí en este programa, estamos José Gregorio Cabello, su servidor, y está mi querida y amiga compañera, Jeanne Cecilia Paz García. Porque en la emisora, es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, presidida por nuestro camarada ministro Freddy Ñáñez, y el colectivo de trabajadores de Alba Ciudad, al cual se une también el colectivo de trabajadoras y trabajadores del Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional y Servicios de Bibliotecas en todo el país. En la dirección, ¿quién está por allí en la dirección de la emisora? Enza García. ¿Y en la coordinación de prensa? Sinamay González. ¿Y en la coordinación técnica? José Gregorio Sánchez. ¿Y en la coordinación de programación? José Ángel Lanz. Coordinación web. Luigino Bracci. En los controles está nada menos y nada más que nuestro querido y siempre Kevin Hernández. ¡Bravo! Así es. Y bueno, Biblioteca Viva siempre llega a ustedes aquí con un programa del Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional, aquí en este tren de la cultura. Bueno, vamos a mandarle un saludo a Ángel Mosquera, quien se quedó también en la producción, se quedó con... en la oficina haciendo mucho trabajo. Hoy tenemos un programa muy conmemorativo y tenemos a Ali Primera en nuestra carne piel. De hecho, ya vamos a invitarlas a todas y a todos al Parque Ali Primera para que observen esa gran exposición al aire libre que han montado nuestros compañeros de Imparque, nuestras compañeras de Imparque, y es de la colección de Biblioteca Nacional. Ahí está, como todos los años, han hecho una excelente museografía. Y también vamos a tratar en esta tarde de hoy sobre el precursor, el padre de la dramaturgia del teatro venezolano, César Rengifo, y porque hoy estamos conmemorando su fecha de partida hacia la trascendencia. Y vamos a hablar también de algún aspecto que está sucediendo en Biblioteca Nacional, que es el tercer encuentro nacional de catalogadores, organización colectiva del patrimonio. ¿Qué te parece, Jeanne, si empezamos con el amigo Ali Primera? Ali Primera, quien el 31 de octubre cumpliera año, pues. Y para él vamos a hacer una lectura de un escrito maravilloso que hizo Gabriel Saldivia, nuestro poeta de Biblioteca Nacional, y que dice lo siguiente: Ali Primera y el canto por la vida. Cuando la canción calla es solo para iniciar otro canto. La poesía en la voz de los cantores se hace oración por la comunión y armonía entre los seres humanos. Desde esos prelios del alma cantó Ali Primera, para decirle al mundo que la vida no muere cuando se hace canto, por los largos y duros caminos que conduce hacia la justicia y la paz entre los seres humanos. Ali, en sus canciones, eleva la protesta por los grandes males que agobian a la humanidad, pero se sumerge con su voz en nuestras tradiciones y en nuestros más variados paisajes. Escuchar sus temas es, a su vez, viajar por la prolífera geografía venezolana. Y no solo eso, sino que además incorpora en sus composiciones ritmos musicales que caracterizan a diferentes regiones y pueblos de nuestro país. Nunca persiguió fama ni reconocimientos, porque siempre anduvo muy ocupado hablando y compartiendo con campesinos, obreros, estudiantes, es decir, con el pueblo. A través de sus letras conocimos personajes populares, luchadores revolucionarios, artesanos, artistas, así como lugares y acontecimientos sembrados en la historia de nuestra tierra. Por lo general, lo conocemos en su faceta política del canto de protesta y de la canción contestataria. Sin embargo, no se centró solamente en ese género, sino que también se interesó por los valores culturales, la riqueza del paisaje y las costumbres de nuestros pueblos. en sus inicios, cantó canciones de denuncia con un lenguaje directo, sin ambigüedades ni artificios. Por esa razón, su primer disco anduvo un tiempo en la clandestinidad y la mayoría de su producción musical siempre anduvo vedada en las radiodifusoras del país. Porque para este cantor, la brújula fue siempre decir la verdad y defender la verdad, sin ningún tipo de temor y con la frente en alto, orgulloso de volver continuamente a sus raíces como venezolano. No le gustaba presentarse en televisión porque huía de espectáculos publicistas y de eventos foráneos. Allí, Ali prefería cantar bajo el cielo de los sueños ante la tribuna de los humildes y excluidos, de los exilados en su propia tierra, de los que aman la paz y rechazan sin tregua a los emisarios de la guerra. Allí cantó y sigue cantando Ali Primera, cada vez que los seres humanos se abrazan contra las guerras e invasiones. ¿Dónde andará ahora con la luz del canto en su guitarra? Cantará en ese momento entre las nubes de la memoria junto a Víctor Jara, Violeta Parra y Mercedes Sosa, o tal vez nos estará mirando desde los lejanos cardonales de su infancia. Es así pues como vemos a un Ali Primera humano, sencillo, y a través de esta canción, Techos de Cartón, pues veremos esa humanidad. Triste si oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, así arrastrando los pasos por el peso del sufrir. Mira qué mucho sufrir. Mira qué pesa el sufrir. Arriba deja la mujer preñada, abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es su vida sin mañana. Ahí cae la lluvia, viene el sufrimiento, pero si la lluvia pasa, ¿cuándo pasa el sufrimiento? ¿Cuándo viene la esperanza? Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso, qué tristes viven los niños en las casas de cartón. Alegres viven los perros, casa del explotador. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación. Pa' que no muerdan los diarios, pero al patrón. Hace años, muchos años, que está mordiendo el obrero. Qué triste si oye la lluvia en las casas de cartón. Qué lejos pasa la esperanza de los techos de cartón. Y seguimos aquí disfrutando de esta biblioteca que sigue viva porque nos da ese calor humano, nos da esa posibilidad de recordar a esos hombres que abrieron brecha, que inspiraron. Y Jané, por fuera, estábamos hablando, fuera del aire, de la inspiración que tuvo nuestro comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, a través de ese legado de las canciones, de esa siembra que hizo Ali Primera en nuestras generaciones, pues. Y casi que estamos seguros que eso le fue carta de inspiración para lograr todas esas misiones sociales que se inspiró para devolverle al pueblo y visibilizar esa grandeza que el pueblo debe tener de bienestar y sobre todo las esperanzas de que las cosas iban a ser ya del pueblo, pues como en muchos aspectos han sido a través de las misiones sociales. Bueno, estoy segura que fue y seguirá siendo fuente de inspiración, no solamente para Chávez, sino para los muchos Chávez que hay en cada uno de nosotros, en el día a día, en la calidad humana, en la búsqueda de un mejor vivir. Sí. Y por supuesto, fíjate cuando Ali refiere al tema de que prefería cantar al aire libre, cantar a lo más humilde, cantar que están en televisión, los espacios, ¿verdad? Es también ver si hacemos quizás esa similitud allí, vemos cómo Chávez también se dirigía, era justamente a cielo abierto, al más humilde, al que estaba allí cercano a la necesidad. Entonces yo siento que la misión, por ejemplo, la misión vivienda. Sí. Oímos los techos de cartón, oímos la lluvia caer sobre el zinc, oímos hablar incluso de que la escuela es para perros. O sea, es decir, había escuela para perros, pero no había escuela para los niños, no había posibilidad de estudio para los chicos, claro, privatizado totalmente. Entonces, ¿qué hizo nuestro comandante eterno? Elevar lo que tenía que ver con el nivel de escolaridad, haciendo misión, procurando las misiones y procurando, por supuesto, que todo lo que es el tema educativo se hiciera realmente gratuito con el plato de comida, con los libros. Lo que se logró con las escuelas bolivarianas, pues. Entonces, vamos viendo cómo hay una búsqueda justamente de ir cerrando esa brecha entre lo que es el buen vivir para que sea para todos y no para unos, para algunos. Sí. Entonces, en este caso siento que Ali Primera, además en todos sus cantos, absolutamente todos sus cantos, hace un llamado a la reflexión, un llamado a la humanidad, un llamado a vernos como pueblo, a actuar como pueblo en conjunto, unido. Y tenemos, por supuesto, fíjate, por ahí tenemos la canción de Al Pueblo, lo que es del César, por ejemplo. Sí, que bueno, eso lo vamos a relacionar con hoy, con nuestro dramaturgo, nuestro padre de la dramaturgia, César Rengifo, que hoy se conmemoran los 36 años de su siembra, que ahora, orgullosamente, pasamos ahorita, hace poco por el Panteón Nacional, pasamos y saludamos a César con el orgullo y con la certeza, pues, de que ha sido un movimiento que hemos tenido muchos los allegados a Angelita y siempre, pues, con ese recuerdo, ese ímpetu de Angelita y los allegados, la gente, los camaradas del Partido Comunista, de mantener viva esa imagen de César. A esta fecha siempre nos reuníamos en el Cementerio General del Sur y también en mayo, cuando su fecha de cumpleaños, nos reuníamos para conmemorar y darle a César parte de lo que él nos ha dado como sabiduría, como enseñanza con su acción. El César Rengifo, sin duda, es el otro luchador por las causas de la sociedad. Sus obras, en sus obras, que son más de 40 piezas teatrales, están plasmadas de esa gana de dejar hablar al desposeído, del invisibilizado, por los demás dramaturgos o por los que no contaron la historia desde ese punto de vista. Pero aquí con César le tocó a él, tanto en su pintura, porque también fue Premio Nacional de Pintura, como también fue Premio Nacional de Teatro por su dramaturgia. Entonces, a través de su teatro, a su grupo Máscara, donde todavía hay personas que afortunadamente son miembros de esa agrupación, saludamos a Luisa Mota, la pionera del teatro, bueno, de la televisión, pues, y gran actriz consentida de César Regifo, con quienes hemos compartido siempre esa admiración, ese acercamiento y esa deferencia hacia Angelita, la viuda de César, pues. Entonces, bueno, aquí nos unimos a Ali Primera y César Regifo. Sí, dos seres con una gran humanidad. En la canción del pueblo, al pueblo, lo que es de César, hay algo que me llama muchísimo la atención, es cómo dibuja Ali Primera a ese César, ¿no? Cómo sí. Lo dibuja con palabras. Cuando dice, era tan delgadito, pero llevaba la fuerza de un tigral por dentro. Y su explosión humana hizo añico la desesperanza. Y era un pájaro de rápido vuelo que volaba llenando de colores el viento. Y con las mariposas y los peces y todas las flores de mi pueblo, formó un solo color para los hombres y después siguió su vuelo. Su vuelo. Fíjate, qué hermoso. ¿Y dónde está ese vuelo? ¿A dónde ha llegado? Ha llegado a plasmarse y a ser reconocido por el pueblo total el año pasado. Ha pasado tantas cosas, tanta lucha que hemos tenido este año por preservar y mantener nuestra revolución. Hemos visto a César crecer y ocupar el lugar, el sitial, junto con Reverón. Hermoso, también, ¿no? Aquí en el Panteón Nacional, que también Ali Primera le cantó a Reverón como el Reverón titiritero, dándole esa calidad tan, tan de jugar, como yo veo a César Regifo, veo a Reverón, esos hombres que jugaron con esa conciencia que tenían de la sociedad y de su pueblo y de la justicia social. Y no renegaron de ella. No renegaron porque apenas son las 3:20 de la tarde, ¿verdad? Y con 45 46 segundos. Ya 47. Nos pegamos ahí hasta el 49. Entonces, bueno, cuando decimos de César y Ali, hay una conjunción de elementos que están relacionados con la justicia social, con el valor de la historia, por el luchar por forjar el camino hacia adelante y por mantener y valorar lo que se ha hecho a través de la historia. Eso son lo que podemos leer a través de esas vidas, de estos hombres que han dejado tanto que decirnos, han dejado tantas cosas por enseñarnos. Ambos influyeron en lo que es el pensamiento revolucionario. Claro que sí, y se mantienen vigentes. Si César se fue se sembró en 1980, recuerdo ese día cuando nos enteramos que murió nuestro maestro, anécdotas me vienen, yo un chamito trabajando con ellos en el Sindicato Profesional de Trabajadores de Cine, Radio y Televisión, cuando el Partido Comunista estaba al cargo de esa casa, estaba César y estábamos organizando festivales de teatro popular desde allá. Y bueno, ahí participamos, ahí estaba el maestro Ricardo Acosta, que también estará con César allá reunido, el maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, con su lucha y sus conferencias también allí, en ese espacio. Sin embargo, bueno, todo eso, todo este material, Janet, ¿dónde lo puede consultar la gente? En la Biblioteca Nacional. ¿Por qué? Por lo menos si yo quiero saber de Ali Primera, ¿qué hago? Bueno, me dirijo a la Biblioteca Nacional. Uh-huh. ¿Dónde queda eso? En la Avenida Panteón. Aquí mismo, al lado de Alba Ciudad. en el mismo edificio, en el complejo Foro Libertador. Y bueno, nos dirigimos a la Biblioteca Nacional, podemos ir a la colección general, pero también podemos ir a la colección audiovisual. Audiovisual, y ahí vamos a encontrar todas las grabaciones. Toda la discografía. Y testimonios también de Alí Primera. Y también tenemos de testimonios hablados de César Rengifo. Y si quiero ver las obras de César Rengifo, tengo que bajar al piso 2, en Libros Raros y Manuscritos, donde está, podemos observar cómo escribía César en sus manuscritos, cómo él hacía las correcciones a máquina, y al lado escribía, no, esto no lo voy a hacer porque esto se depone, se contradice con lo que está. Y hacía sus correcciones poco a poco con una metodología que soporta todo un estudio cuando hacemos un estudio semiológico o semántico de su trabajo. Entonces, bueno, eso lo podemos consultar aquí, y gracias a ese patrimonio cuidado, resguardado, podemos consultarlo y contar la historia. Y para que usted, que está ya tranquilamente en su casa o en su trabajo, o escuchándonos como están los compañeros y las compañeras de la Biblioteca Nacional, a quienes les enviamos un saludo bien grande a los compañeros de Extensión Cultural, bueno, los de la puerta, los custodios de la entrada en ambos edificios, el de servicios y el de administrativo, pues, porque estamos contentos allí ahorita, pues uh-huh. Están viajando, a pesar de la lluvia, están llegando nuestros compañeros y compañeras Recursos Humanos, porque van a retirar su bono libro, porque ya. Vamos ya, ¿qué Listo. Es lo que están, van a retirar? Están retirando sus bonos libros, porque nos vamos directo para la Feria del Libro, todos preparados para la Feria del Libro, porque bueno, tenemos fiesta, a pesar de la lluvia. Usted sabe que siempre hay, cuando hay fiesta, el libro pide lluvia. Bueno, fíjate que no es casual que estemos hablando ahorita de César Rengifo, y el año pasado en la Feria del Libro, o sea, para el 2015, el homenajeado fue César Rengifo. ¿Y este año a quién va a ser? Miranda, Francisco de Miranda y el país invitado es Francia. Entonces hay una programación bien extensa, bien abierta y muy participativa. El rincón, bueno, nosotros siempre lo hablamos como el pabellón infantil, donde van las niñas y los niños, y tenemos una gran actividad. Va a ser ahora en un espacio novedoso adjunto al Teresa Carreño, uh-huh. en el Paseo del Buen Vivir, allí vamos a estar. E inmediatamente, okay, que estemos allí, vamos a hacer una programación que tenemos. Mire, hasta vamos a bailar joropo, porque tenemos un trabajo grandísimo que tiene que ver con eso. Pero ni te adelante ni te atrás. No, okay. Eso lo vamos a hablar en porque la próxima semana. Porque son las 3:25:58 y vamos entonces a nuestro espacio De identificación. Sí, pero antes de eso vamos a escuchar para irnos de ahí para el otro. Como homenaje a Alí y por supuesto a nuestro César Rengifo. Sí. El vuelo de las mariposas de Luis Gómez. Es bellísimo, que se lo dedicamos a Leila Saab. Las mariposas alzaron vuelo, pues se sintieron sin el calor del sol radiante que las aupaba a llenar el mundo de color. Mas no lo alzaron para la huida, por los motivos que les diré. Si el que cantaba se fue, continuaremos su vida. Si el que cantaba se fue, no solo hay que llorar, también hay que trabajar con entusiasmo y fe. Si el que cantaba se fue, no solo hay que llorar, también hay que trabajar. De boca en boca por los caminos, el rumor pasó a ser realidad. Que golpea al pueblo en la madrugada, cuando se dispone a trabajar. Muy contrariados, quedamos todos al recibir la confirmación. Se nos parte el corazón.

César Rengifo nació en Caracas en 1915 y falleció en esta misma ciudad el 2 de noviembre de 1980. Estudió en la Academia de Bellas Artes de Caracas entre 1930 y 1935. Dentro del proceso de reforma de esa institución fue enviado a Chile en 1936 por el Ministerio de Educación para estudiar técnica y enseñanza de las artes plásticas y artes aplicadas. Además de pintor, Rengifo fue dramaturgo, poeta, periodista y promotor cultural. En su gestión como director de Cultura de la Universidad de los Andes, fundó en 1959 la Escuela de Artes Plásticas de Mérida. En 1954 obtuvo el Premio Nacional de Pintura y también el Premio Arturo Michelena, en el Salón Oficial y en el Salón Arturo Michelena de Valencia, respectivamente. Recibió asimismo los galardones Andrés Pérez Mujica y Antonio Esteban Frías, en el primero de los salones mencionados. En 1955 realizó el mural en mosaico titulado El mito de Amalivaca, en el Centro Simón Bolívar, y en 1973 concluyó el mural Creadores de la Nacionalidad en el Paseo Los Próceres en Caracas. Porque comemos con la vista y el pez muere por la boca, tenemos lo mejor del arte culinario con los chefs radiofónicos. Bollitos de plátano. Ingredientes: 3 plátanos, medio pimentón rojo o verde, 5 ajíes dulces, 1/4 de cebolla, 250 gramos de queso blanco duro rallado, 3 dientes de ajo, 1/4 de taza de papelón, hojas de plátano y sal, aceite y pimienta al gusto. Preparación: sancoche el plátano en su concha hasta que esté suave. Deje enfriar y vuélvalo puré con la ayuda de un tenedor. Lave, pele y pique en cuadritos pequeños todos los vegetales. Sofría la cebolla con el ajo hasta que estén doraditos. Luego agregue el ají, el pimentón, el papelón y sal y pimienta al gusto. Mezcle el puré del plátano con los vegetales sofritos y el queso hasta formar una masa homogénea. Coloque la preparación sobre una hoja de plátano previamente limpia y envuélvalos en forma de bollitos. Luego, lleve a cocción en una olla con agua por 45 minutos para que se fusionen todos los sabores. Con la sazón que faltaba para que practiques en casa, recetas sencillas, económicas y fáciles de preparar con los chefs radiofónicos. En 30 minutos comienza La Salsa de Acero, producido por José Gregorio Acero. La Salsa de Acero. Continuamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Bueno, y seguimos con Biblioteca Viva. Aprovechamos este momento para mandarle un gran saludo, que nos está escuchando segurísimo, a Lucas Pompilio, que está descansando en su casa allá en La Candelaria, vecino del sector. Y bueno, Jané, estábamos aquí con una conversa bien sabrosa sobre lo que es la ideología, sobre el ser... El sentido de pertenencia, el sentido de identidad. El pertenecer y el estar en los lugares y ser de allí, como todo, como tiene que ser. Y en función de eso, vamos a hablarles un poquitito de que esta semana, ayer mismo, estuvimos aperturando un verbo que nosotros ya usamos. Que ya instauraste. Es que ya está instaurado, porque sí, porque tenemos que, el verbo es vivo y tenemos, no es una lengua muerta, como el latín. Entonces nosotros aperturamos o abrimos la exposición que se llama José Gregorio Hernández, el santo venezolano. ¿Por qué lo hicimos el Día de los Santos? Porque indudablemente que es... Para nosotros es... ¿sabes? Es nuestro santo, ¿verdad? Estamos esperando miles que miles de personas acuden a él para solicitarle sus milagros y para... ¿Y a cuántos no se lo ha hecho? Y darle gracias, además, sí. Y además darle gracias por todos los favores recibidos. Bueno, cómo no. Y desde siempre, desde que José Gregorio Hernández estaba en el Cementerio General del Sur, yo recuerdo a mi abuela que nos llevaba de chiquitico, pasa por aquí para que no le duele la cabeza, y nos echaba una agüita de las flores que olían bastante mal. Pero bueno, y llega, sale, nos poníamos con esa y nos íbamos tranquilitos porque nos habían echado el agua de José Leonardo Hernández. Entonces nos íbamos y eso siempre, vamos allá, abuela, y ella nos llevaba para allá. Entonces allá José Leonardo Hernández ya no está en el Cementerio General del Sur porque lo nombraron venerable, el segundo paso que le corresponde para la santificación. Que, ¿y dónde está él ahora? Si no está allí, está en la Iglesia Candelaria. Allí se le preparó su espacio y ahí se está venerando la presencia de José Gregorio Hernández. Estamos esperando el último que se ha validado, el último milagro del doctor Hernández, que tiene que pasar por los 60 nada menos y nada más médicos o médicas también del Vaticano. Y fíjense, cuando estábamos preparando la curaduría de esta exposición, que lleva tallas, tiene un montón de trabajos hermosísimos, tallas policromadas en madera, tiene cuadros pictóricos, tiene también unos retablos, y sobre todo acompañada de material bibliográfico excelente. Hay un libro hecho por José Gregorio Hernández que se lo dedica a un amigo y está la tremenda firma que dice José Gregorio Hernández. Vayan, por favor, a la colección de libros raros y manuscritos, donde está la gran exposición, que ya por allí está, lo están pasando por el canal de Venezolana de Televisión. Vieron un avance de donde se dice, donde está nuestro director, el profesor Sadi Loaiza, dándola como vocero de la biblioteca, dando la información pertinente sobre el trabajo. Tenemos muchos objetos allí, signos de fe, porque, bueno, estamos resaltando dos ejes temáticos. El primero es que José Gregorio Hernández es un científico, es un hombre que desarrolló metodologías para la enseñanza de la medicina, y también innovó cosas porque le tocó, pues, en su momento ir a Alemania, a Italia, a ver cómo eran los espacios para traer un proyecto para acá, que es el Hospital Vargas de Caracas. Allí él le hace un aporte como hombre de ciencia, diciendo que los hospitales tienen que tener un área de investigación que es anatomía patológica. Y ese es el aporte grandísimo que hace el doctor José Gregorio Hernández a la medicina de nuestro país. Y el otro eje temático es la fe de nuestro pueblo. Así como tenemos la exposición de Yara, la que que es la Reina María Leonza, tenemos en el otro extremo de la Biblioteca Nacional a José Gregorio Hernández, dos íconos, Yara, María Leonza, para reforzar lo afirmativo venezolano y como presencia ante por la resistencia indígena, pues, y o lo que representa. Y en el otro extremo también tenemos a José Gregorio Hernández con lo afirmativo venezolano, ejemplo de vida, solidaridad, vocación de servicio, sobre todo, que debemos revisarnos cómo es nuestra vocación de servicio en estos momentos de revolución. Así. Cómo somos de nosotros militantes con nuestro servicio en nuestro día a día, nuestra acción revolucionaria. Íconos de nuestra cultura y además ejemplos a seguir, porque José Gregorio Hernández, imagínate, estamos hablando de José Gregorio, estamos hablando de Alí, estamos hablando de César Rengifo, y así como ellos, bueno, cualquier cantidad de héroes que tenemos en cada uno de nuestros espacios, en cada uno de nuestros espacios, en cada uno de nuestro, en cada parte de nuestro territorio, en cada estado, ha nacido un héroe. Y digo uno, digo uno por no porque sea uno, sino la grandeza de cada uno de ellos, que está esparcido por todo nuestro territorio y que poco a poco vamos a ir dándolos a conocer, pero que es importante ver en cada uno de ellos lo que podemos emular. Sí. Lo que podemos sentir y además, modelos, y además modelos. Cómo lo podemos compartir con otros. Saber que cada cosa que hicieron, lo hicieron desde la humanidad, desde el sentido, desde el corazón, desde ese pensamiento crítico. Como lo somos todos los venezolanos, que somos así, dadores, y donde comen dos, comen tres, y sigue siendo con la escasez igualito, somos igualitos, para que les duela a los que no quieren que seamos así. Porque son las 3:43 minutos de la tarde con 20 segundos, 21 y 22 y 23, porque ahora nos corresponde hablar del tercer Encuentro Nacional de Catalogadores, Organización Colectiva del Patrimonio. ¿Qué pasa con ese evento? Bueno, este es un evento grandísimo que está haciendo en estos tres días la Biblioteca Nacional. Empezó ayer. Ayer nada menos y nada más que dimos apertura, otra vez el verbo, para en la Juan Bautista Plaza, allá en el auditorio, y tuvimos hasta una videoconferencia desde México, donde un especialista hermosísimo nos habló. Él se llama, él es un magíster en bibliotecología. Él se llama Zapopan Muela Mesa. Él es PhD, egresado de la Universidad de Sheffield en Inglaterra, y es profesor de la Universidad de Lyon en México, quien presentó el tema de las políticas socialistas, cooperativistas y anticapitalistas de la bibliotecología crítica para la organización procomunal e intelectual general, pues. Entonces, ¿qué ha hecho él? ¿Qué hace él? Él propone unas metodologías que no dependen de toda esta concepción capitalista de la organización, de la catalogación, de la estructuración y la conformación de colecciones. Entonces ha sido bien interesante, donde él habla de, él lo relaciona como somos entes cambiantes y que obedecemos a los recuerdos como animal que somos, de nuestro cerebro límbico. Entonces nos hace toda una posición bien interesante. Si a ustedes les interesa, por favor, puedan consultarlo. Él se llama Zapopan, con Z, y Zapopan Muela así de colmillo. Entonces, Zapopan Muela. Y también estuvo con nosotros representando al ciudadano ministro para inaugurar esto, junto con nuestro director Sadi Loaiza. Estuvo nada menos y nada más que el director del Archivo General de la Nación. Él nos habló, pues, sobre lo que es el gran trabajo que tiene un organizador de archivos, una persona que debe sentarse a organizar. Primero a organizar, después clasifica, después lleva todo eso a fichas para poderlo devolver, para que usted pueda, desde su casa o desde espacio de biblioteca, de consulta, vaya y tenga acceso a ese material y no sea escondido. Eso es una de las premisas de que se quiere en este tercer encuentro, donde hay una programación buenísima. Hoy por lo menos nosotros estuvimos desde Extensión Cultural exponiendo un trabajo que hizo Marisela sobre lo que es la museología y la museología y museografía en función de la documentación. Y cualquiera dice, ay, pero ¿qué tiene que ver eso con la bibliotecología? Mucho, porque estamos hablando de organizar materiales, de clasificarlos, de consultar fuentes de investigación. Y bueno, eso está allí, todo esos procesos para luego hacer un catálogo y devolverlo para que usted diga, ay, esta obra, ¿quién la hizo? Fulanito de tal, la hizo esta fecha, y esto lo comprende en esto, y ganó tal premio o no, ta, ta, ta, ta. Todas esas cosas se dice. ¿Cuál es la programación? Ayer por lo menos estuvo muy concurrida. Hoy también ese evento está sucediéndose actualmente ahí en la sala Amabilis Cordero, en el AP4 del edificio de la Biblioteca Nacional. Bueno, ya para esta hora debemos estar ya culminando, imagino, el taller de demostración de la digitalización de materiales antiguos. Uh-huh. Entonces, yo siento que lo importante de todo este proceso, no solamente para los especialistas en el área, sino para toda la población en general, es la posibilidad de acceso. En la medida en que los materiales estén organizados y estén catalogados, pues el acceso a él va a ser mucho más sencillo, es mucho más sencillo. Y algo de eso decía ayer justamente en su intervención el profesor, el historiador Jorge Berrueta, cuando hablaba de la catalogación insurgente. Y él hablaba justamente que el trabajo que se hace conjuntamente con otras instituciones, como el Centro Nacional de Historia, para hacer catálogo de revoluciones y conspiraciones en Venezuela. Fíjate, claro, lo que es el rescate, claro, de una información que debe estar, digamos, en el tapete y que además ha sido a silenciado. Disposición. Y además a disposición. Y ha sido silenciado, ¿verdad? Porque tú buscas algo. Bueno, los movimientos insurgentes de Venezuela. Ahora es cuando salen en la revista Memorias, la que tenemos así acá, es, ¿verdad? Ahí tú lo puedes conseguir. Pero eso ha sido, mira, calladito, Cayetano, para que nadie se entere de esas cosas. Pero tenemos que conocer eso para poder nosotros decir, ah, eso sí es una constante. La dominación, cómo fue tratada. Bueno, ahí lo tenemos, pues. Y eso es una de las cosas que se quiere, organizar el material, y eso es una de las labores del bibliotecólogo o de la persona que está clasificando, el especialista de la información, que clasifica el material para luego hacerlo accesible para el resto de los humanos y del resto de todo el mundo, pues. Bueno, entonces, tomando en cuenta lo que reviste, la importancia de la catalogación y todo lo que implica este proceso, pues mañana jueves 3 de noviembre estará de nuevo aperturándose. Ya estoy, ¿viste?, hablando igual que tú. Tenemos que hacerlo, tenemos que usarlo. Porque el color carrubio, que era antes que decían color carrubio, se volvió vino tinto. Ahora, ¿y por qué? Porque por desuso. Ahora vamos a usar el aperturado. Bueno, estaremos a las 9 de la mañana con la ponencia Valoración de la práctica catalográfica como contribución a la formación y el diálogo de saberes. Esto lo va a estar exponiendo nuestra licenciada Amelia Mendoza del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional, y a partir de allí pues viene luego una conferencia que es Visión Andragógica desde los procesos técnicos para la generación del talento humano, por el magíster Humberto Chirino, que también es uno de nuestros trabajadores en Biblioteca Nacional. Una persona muy brillante, amigo, lo saludamos desde aquí. El profesor del PNF. Profesor del PNF y por supuesto archivólogo. Todo. Ese es un señor que, bueno, ya prontito. Ya yo no sé ni cuántas carreras nombrarle, porque ya está esperando título de doctorado, compañero, amigo. Además, con una humildad y una vocación de servicio. Nuestra Adriana Rodríguez. Gracias por dejarme concluir la alabanza que le estamos dando a nuestro compañero ya. Licenciada Adriana Rodríguez estará con recursos para personas con discapacidad. Fíjate todas las áreas que se pueden visualizar desde el proceso de catalogación. Catalogar es dejar sentado una información para luego ser recuperada y socializada. Ese es el proceso de catalogación. Quien no haga eso no está haciendo un trabajo. Okay. Tendremos dos ponencias más. Una de catálogo de la colección de dibujos de Emilio Boggio, en el Museo Municipal de Caracas. El TCU José Peña va a ser quien tenga la ponencia, y cerramos con la ponencia de la licenciada Rosángel Montiel, el sistema automatizado de depósito legal, precatalogando la memoria. Fíjate la importancia que tiene el sistema, el SADEL, lo que es el sistema automatizado de depósito legal, que ya desde el momento en que todos y todas aquellas personas que tienen una producción, sea escrita, sea sonora, audiovisual, creación, al momento de realizar el depósito legal, ya está introduciendo esa información al catálogo de la Biblioteca Nacional, es decir, a lo que es el acervo de la historia, al resguardo de ese patrimonio. ¿Y cómo? Porque ya se convierte en un patrimonio. ¿Verdad, Yane? Que facilito llegar a donde está ese espacio. Usted se coloca en el ordenador o en su computadora, como usted le quiera decir, y aplica www.bnbdebibliotecanacionaldevenezuela.gob.be y busca donde dice aquí, Sadel del lado de la derecha, un poquitico allí, y encuentra Sadel una llavecita. Ese dice depósito legal. Usted pincha, le da clic y ya se está abriendo la página y le empieza a decir, yo tengo un libro, ajá, yo quiero mi número para que le... Y eso incluso no es que va a sustituir el derecho de autor, sino que va a proteger también ese derecho de autor. Así que es una fuente para recuperar y catalogar y hacerle camino para que pueda entrar al gran patrimonio de la nación, para el patrimonio que tenemos que nosotros resguardar y ser garantes para el futuro de nuestro país. Para cuando ya nosotros no estemos, haya quedado eso allí, porque son las 3 y... 53 minutos. Con 23 segundos y 6 segundos, 27, 28, 29, 30. Y ya casi que nos estamos yendo, Janet. Sí, pero antes de irnos, vamos a recordarle a todos los usuarios y usuarias, a todo de la Biblioteca Nacional y a todos los... ¿Qué le vamos a recordar, Janet? Que estamos muy serios hoy por el día de la lluvia. Mírala, Janet sí se preocupa. La lluvia está... Sabrosa. Está sabrosita. Sí. Aunque a mucha gente no le guste mojarse. Como decía aquí la Enazoa, ya no somos como si fuésemos de azúcar y entonces nos da miedo mojar. Exacto. Pero debemos recordarle a la gente, por supuesto, todas las cosas que están pendientes de la feria, para que alegremente vayamos, disfrutemos de nuestra feria. En la feria habrán... cualquier cantidad de actividades, sobre todo para niños y niñas. Entonces vamos a llevar a nuestros niños, a nuestras niñas, que disfruten de un espacio diferente, a que se acerquen a los libros a través de esto y cada uno de los espacios, por supuesto las ponencias, los conversatorios, todo lo que tenemos allí en la feria, los libros, comprar los libros que tenemos por allí. Pues tú sabes que va a ser importantísimo, Janet, que allí vamos a tener un seminario grandísimo para toda la gente que está pendiente de lo que son los procesos históricos. Ese seminario se llama Miranda y la Independencia de Nuestra América. Eso es en esta entrega de Filben 2016. Y porque después de Filben 2016 viene Finben, el de música. Así pegadito. Y también vamos a estar presentes en Biblioteca Nacional, porque también estamos trabajando para las niñas y los niños desde la promoción de la lectura y la promoción para que los niñas y las niñas y los niños aprendan a leer música, aprendan a escuchar a través de los sonidos qué me dice esa lectura y por cómo me hace sentir mucho más venezolano y cómo me hace sentir mucho más venezolana. Rabia y ternura estimulan mis ganas de combatir. Y en el tío vivo de la vida siempre me han gustado el caballito azul del amor y el blanco de la libertad. Por ellos, siempre cabalgaré en el caballo rojo del combate. Alí Primera. Lo dijo Alí Primera y bien dicho. Además, porque nosotros ya estamos llegando a esta entrega de final. Y bueno, nos toca decir los créditos pues del programa, porque tenemos que ya pautado eso, porque tenemos que hacerlo. Pues lo vamos a hacer. Alba Ciudad, del 96.3 de FM, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, presidida por nuestro camarada, amigo Panaburda, el ministro Freddy Ñáñez, y el colectivo de trabajadoras de Alba Ciudad. Ciudad y Biblioteca Nacional de Venezuela, Enza García. Coordinación. Sinamay González. Coordinación técnica. Está el pana José Gregorio Tocayo, José Gregorio Sánchez. Coordinación de programación. José Ángel Lanz. Coordinación web. Luigino Bracci. Controles. El amigo que lo decimos en coro, ¿te acuerdas? Kevin Hernández. Biblioteca Viva estuvo para ustedes. ¿Quién? En este momento con... José Gregorio Cabello. Y Janet Cecilia Paz García, porque nuestro pana Burda, nuestro amigo Vladimir Alberto Quintana, mañana va a traernos unas arepitas de... Espero que nos traiga unas arepitas. Unas arepitas, porque seguro que le van a dar su bolsa. Su bolsa hoy en la tarde. Ojalá que no se le haya mojado nada. Y bueno, saludamos a nuestro equipo de producción, que también es Janet Cecilia Paz García, y nuestro Ángel, querido Mosquero. Amigo Ángel Mosquera, que está allá en la oficina escuchando escuchándonos. Un abrazo para todas ustedes, se les quiere y de gratis, como dice Vladimir. Sí, para que no bueno, haga falta. Besos a todos y nos vamos con qué. ¿Con qué, qué es lo que tú dijiste que íbamos a escuchar? Ya se va más. Que ay, a María la Bollera, porque estamos en Navidad. Desde el 1, ¿verdad? Sí, empezamos con la Navidad ayer. Y ya estamos vistiéndonos de Navidad y no, ya tenemos cara de Navidad y estamos esperando, ya tenemos los bonolibros. Y vamos a vestirnos de la alegría la Navidad también. Y porque bueno, vamos a comer bollo. Yo sí. Sí, vamos a comer bollo, pues claro que vamos, sí. Vamos María la Bollera, ahí nos vemos. Biblioteca Viva los saluda y hasta el próximo miércoles. Todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, Biblioteca Viva. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Tu espacio radial de la lectura. El tren de la cultura llegó a su última estación por este día. Mañana tienes pase libre para que disfrutes de esta ruta que recorre todo el país. Desde las 3 de la tarde, aborda el tren de la cultura en la estación Alba Ciudad.